y los restos más antiguos orgánicos que se han datado en la isla pues son del 300 y pico de esta era, y me parece que ha sido un hallazgo nada más. Pero estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Así es, Fernando Ginebra, ya veis. Maneja perfectamente la narración. Cuando ya todos pensábamos que especialmente los egipcios habían estado en la isla de Pascua, dice, pues no, un cuerno. por esto. Bueno, pues así funciona Fernando Ginebra del Oso y la revista Enigma de España, que es una de vuestras apetecidas, es una de vuestras queridas revistas especializadas de estos asuntos. Menos mal que tú hablas de la revista, porque yo, como ves, soy un desastre. Como hay que de promocionar mi revista todas. Hay que valorarlo. Yo creo que está ahí, los lectores les gusta. Cada vez hay más lectores y yo estoy muy contento y muy satisfecho. Y pienso que nada, basta tampoco incitarles a que la compren. Ya la compren. Todo lo que tú tocas, Fernando López Grande. Eso está muy bien. Pues esperamos la semana que viene. Y me temo que vamos a seguir con la isla de Pascua. Y tenemos que contar cómo los hacían y cómo los trasladaban. Y luego para qué servían. Y a quién representaban. Sí, sí, sí. Y vamos a tirar por tierra todo lo que han dicho antropólogos y arqueólogos. Que es lo que me gusta en realidad. También. Hasta la semana que viene, Fernanda. Hasta siempre.